muchas personas de edades y orígenes varios se sentaron ante sus micrófonos. A la edad de 3 años, la programa se deshizo del sorteo. Una herramienta que le había dado mucho impulso y que en el último tiempo había comenzado a molestar. Epa. Con el paso del tiempo, las conversaciones y los intercambios se volvieron más profundos y reflexivos. Cuentan los pasillos de la casa que cuando viene ella, las voces se extienden y multiplican dentro y fuera del aire. Que la gente se sorprende, llora y ríe. Pero lo que nunca, nunca deja de suceder es la picada. Que con gran perseverancia dice presente martes tras martes. Y así, a fuerza de tenacidad, nuestra invitada logró, en su 5º año de vida, algo que mucho, mucho tiempo había esperado. Un vino presente en el estudio con auspiciante garantizado. ¡Salud! Hoy nuestra invitada comienza su 6º año con una vuelta de nombre más. Un equipo al que le encanta presumir de su trabajo y la maravillosa compañía de invitades, oyentes y amigues que sostienen su existencia y la llenan de amor. Bienvenida a este primer programa de la 6ª temporada de Paisanas del Barrio, la propia programa Paisanas del Barrio. ¡Vamos! ¡Qué producción! ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo se enteraron todo eso? ¡Qué bárbaro, eh! ¿Cómo sabían todo eso de nosotras? ¿Lo del sorteo? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta propuesta de Radio El Grito, que vuelve en su 6ª temporada, 6º año, acompañándote para ir conociendo las personas que habitamos este valle. Mi nombre es Agustín Pelacini, en los controles técnicos del sonido el compañero Diego Cherchik. Buenas noches a todas. Me acompañan aquí a mi derecha la señorita Verónica Hellman. Buenas noches, qué gusto estar acá. El alma mater y fundador de este programa, el compañero Pablo López. Buenas noches ahí a toda la gente. Muy contento de estar acá de vuelta, podríamos decir, ¿eh? Y nuestro coordinador de aire por excelencia, el señor Tomás Astelarra. ¿Cómo anda la gente? Hay nuevas integrantes de este equipo que se va a tener que arrimar a saludar. Está por ahí nuestra querida compañera Mónica, quien se suma a este equipo. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¡Qué felicidad! Bueno, estamos volviendo en una 6ª temporada, un programa atípico. Nos vamos a hacer un programa a nosotras mismas. Estoy muy sorprendido porque el programa como que cambió de género de alguna manera. Sí, sí, sí. Cuéntame, sí. Vero. No queda claro si es un caso de transexualidad de programa o un caso de identidad negada previamente. Pero bueno, la verdad es que otro día explicaremos por qué no nos sentimos incluidas cuando decimos paisanos del barrio o nos sentimos incluidas en un lugar que no nos gusta. A mí me lo explicaron así, me dijeron, che, muchos años fue paisanos, tranquilamente un par de años puede ser paisanas. Así que sí. Bueno, está bien. Y la verdad es que no nos gusta, es estético también, no nos gusta cómo suena paisanes. Justo paisanes, con la E, suena raro. Suena raro. La verdad que sí. Entonces, y decir paisanos y paisanas, que es lo que estuvimos haciendo el año pasado, está buenísimo, pero así que bueno, por ahora vamos con paisanas y cuando encontremos otra forma, la nombraremos de otra forma. Completan este fantástico equipo que está muy feliz de volver al aire la compañera Gisela Podestá, que nos está acompañando espiritualmente sí. desde el éter. ¿Estará escuchando nuestra cupa? Es un gran desafío porque, como ustedes saben, la 95.5 no se encuentra transmitiendo al aire en este momento, así que estamos a la espera de poder volver a transmitir. El coordinador del aire les anuncia que íbamos a hacer una telefónica sorpresa con Fuji, pero como hubo que coordinar el horario porque está en clases de teatro, la sorpresa es para ustedes. Vamos a tener una telefónica con la señora Cecilia Podestá. También nos va a estar acompañando en este programa de vez en cuando la Fanny, que estuvo produciendo, estuvo co-conduciendo Paisanas del Barrio y este año se vuelve a sumar al staff. ¡Vamos! Abrimos las vías de comunicación para quienes nos están sintonizando por internet. El teléfono a través del cual nos comunicamos es el 1557-0127 y también está la línea fija 499-312. Déjenme agradecer también a quienes siguen aguantando a este programa, que son los auspiciantes, que a pesar de que no estemos saliendo por la 95.5 siguen aportando a esta picada que tanto significa para paisanos, paisanas, paisanes. Panadería... Panadería Los Hornitos, de aquí del espacio comunitario La Ronca, infaltable. Diga el eslogan, porque si no le pierde fuerza. Amasado al calor de lo comunitario. La fuerza que levanta el spot cuando me decís sí, amasado sí. al calor de lo comunitario, tal el cual. Pan de Los Hornitos. ¿Qué más tenemos por ahí? Un quesito de Monte Adentro, el almacén de la Unión Campesina de Tras la Sierra. Delicioso. A ver, no lo había probado todavía, lo voy a probar. Pruebe. Le agradecemos a nuestro compañero José de Ruedas de Metal, el programa de aquí de los lunes, quien semana a semana hace de intermediario entre Monte Adentro, el local que el movimiento campesino ha abierto en la ciudad de Villa Dolores, y este programa, para hacernos llegar el queso de cabra en esta oportunidad. Pero si vos te llegás a Monte Adentro, podés encontrar una amplia variedad de productos campesinos directamente del monte a tu mesa familiar. Así es. Y Aligüen también tenemos por ahí unas aceitunitas ahumadas que vuelve a Paisanos. Vamos a ver si afinamos un poco la logística, ya tenemos todas los martes. Agradecemos a Aligüen también por estar. Y por último, Traslavinos que sí. Sí. ¿Cómo lo arremamos para que hubiera un vino? Segundo año consecutivo, no lo perdimos. Hay rumores de qué fue lo que terminó de incidir en la vuelta de Pablo López a este programa. No lo quería decir al aire, pero bueno, ya que estamos. A pesar de eso, se vino con una botellita bajo el brazo. Muy bien la actitud. Sí. No confío en que esté garantizado el vino. Llegamos a hacer una publicidad que trucha más. De californiano con tal de... ¿No? ¿Te acordás, López? Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo. Le agradecemos entonces a Traslavinos, quien aporta el vino que riega generosamente la mesa del estudio. ¿Y tenemos una vía de comunicación con los compañeros de Traslavinos? Sí, es el 3544-558168, o si no, entra a la página de Facebook que tienen Traslavinos. También tienen Instagram, tienen de todo. Y la pregunta es, en esto de tantos cambios de paisanos, paisanes, paisanas, ¿es un cambio más el que este año no haya platito con picada del lado de los operadores, operadoras? Era una modalidad porque que no me habían avisado. O sea, me encantaban, me venían encantando los cambios, pero este no me lo voy a aguantar. Ya nos vamos a un audio y le garantizamos que durante el audio se le llena la mesa de operación de picada. Bien, ¿qué? ¿Usted tiene miedo acá que nuestra cumpa que está con antojo sí, se le coma todo el queso de cabra? Dice. Puede ser. No lo había pensado, pero ahora que me lo dice. No, le voy a compartir, a costa de lo que sea, le voy a compartir este delicioso queso de cabra. Vamos a escuchar un audio de la primer temporada de, en ese entonces, llamada Paisanos del Barrio. A ver, ¿cómo sonaba el programa hace 6 años en la biblioteca de Los Hornillos? Una frase de Groucho Marx. Por supuesto. he pasado un rato maravilloso. No ha sido este. Otro mensaje que sí es interesante, porque es una función social que también está cumpliendo Paisanos del Barrio. ¿Cómo no? A ver. Dice, hay algo entre Pipo y Martita. Firma Pipo. ¿Qué hacen solos y solas también ustedes acá? Y lo que nos falta a esta altura. Hay algo entre Pipo. Hay algo entre Pipo y Martita. Y lo dice firma Pipo. Pipo aparte. ¿Qué sí habrá? Una declaración de amor. ¿Una pared? No. Bueno, quedan todavía, ¿cuánto queda de Paisanos? Bueno, estamos jugados como siempre, pero hay todavía 12 minutos de Paisanos del Barrio para que Martita responda a la declaración de Pipo. Claro. Va a agarrar, ¿eh? Igual si es por suspenso, ahí sonó el pipip, mirá si es Martita. A ver. Martita. Es más movidita, bro. Es lo mismo, es lo mismo. Al menos entre tanta gente que nos critica, hay gente que está agradecida en este programa. Muy bien, un aplauso. Muchas gracias, Pipo, por este mensaje que dice: bien, gracias, Pipo. No solo me gané el disco, sino que encima la levanté a Martita. Bien, no, solo y solas. ¿Qué dicen, que hay tongo? Sí, hay tongo. No sé si llegaron los mensajes anteriores, pero les decía que por obvia razón merezco papel doble. Y que paren, que si se meten con una, se meten con todas. Tengo un mensaje por Facebook. Acá el chango dice que la respuesta es polaco. No, no, chango. ¿Puedo arriesgarse alguna? Picho. No. Pulpo. Casi. Peroncho. ¿Este programa filmado? ¿Te gana Capuzoto? No. ¿Por qué me lleva este terreno, señor? ¿Por qué este terreno tan árido? Que cuente la anécdota de Tania Libertad. Opa. Opa, opa. No, eso no puedo. No, sí lo voy a contar. Sí, importa, estoy jugando. Tranquilo, pari, me habrás llorado al final con muchísima. No sé cuánto tiempo pasó, pero quedaron un montón de cosas por hablar y uno no le dan ganas de irse y me voy con la panza llena porque, y el corazón contento. No, me alegro haber podido venir. Gracias a ustedes. Bueno, acá estamos, tomando un tintito, comiendo un poquito de salamín con queso, pasándola bien, imagínate. Es como si estuviésemos en la mesa de la casa, ¿sí? Sí, ni hablar, sí, sí, sí, sí. Gracias por el café que nos han servido, los mates. Estamos acá empezando la charla con Pancho. Pero si estamos Heredia hablando de cualquier cosa menos lo que yo tengo que hablar, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué no, tenés no, que hablar? ¿Qué tenés? Nuestros oyentes son picantes y se quejan mucho y a veces denuncian fraude. Pero además, una tradición del programa, como buenos mangueadores que somos, el invitado suele poner el regalo. Ah, mira, qué pícaro que hoy son. ¿Qué dicen, que hay tongo? Sí, hay tongo. Espero que no lo hagan ella, porque si no me van a señalar todos con el dedo esta semana. ¿Por qué estoy hablando de esta puta? Otro hecho histórico, Agustín Pelaccini presente acá agasajando a los invitados con diferentes sustancias. He recorrido un largo camino para estar con ustedes acá. Quiero decir que yo soy un artista internacional y que acá han abusado de mí. Se me ocurrió que, hablando de Paisano del Barrio, digo, ya que Brian ahora es un paisano cerca de la radio, vive justamente, mira, que mandó mensajito y todo, lo vamos a agitar a que se venga, que se ponga la camperita y que se venga a tocar un tema. Lutie, lo puso que vengan acá. Bien, ahí Martín responde a tu pregunta de dónde, Martín, ¿de dónde? Sí. Y responde, un paisano del barrio, ja. Bueno, un paisano, Martín. Bueno, amiga, Martín. Me gustó, lo, ya lo metería dentro del sorteo con esa respuesta. Por buena onda. Para mí entra por dentro. Buena onda. Son unos blandos. Tengo la fórmula de Coca-Cola. No. ¿En serio? ¿La podemos sortear? Baja el micrófono. Le erró, bueno, que le erró. No, es foto. Un desastre. No te preocupes. Son tres que llaman 10 veces. Claro, loco, así es fácil. Los caramelos media hora, salud. No, esto ya es. ¿Por qué se sigue sonando el teléfono. Apagalo un rato. Fernando, apagalo. Ese teléfono, por favor. Dime. De todas maneras van a seguir llegando las denuncias sobre el fraude en Paisano del Barrio. No podemos evitar ese karma en este programa. Me están cuando... ¿Te yo te dije, yo no te lo quise decir, te lo dije de otra manera, pero bueno. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Paisanas del Barrio, sexta temporada. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, tengo una leve sensación de que el programa era demasiado jocoso. ¿La pasaban de joda? ¿El programa o este fragmento de programa? Muy eso que no teníamos vino. Bueno, teníamos vino, no, pero lo pagábamos. No sea mentiroso, ¿eh? Estuvimos escuchando una cosa muy gracioso, muy bueno. Qué paseadita por los 5 años de Paisanos del Barrio. ¿Arrancó cuándo, Pablo, este programa? ¿Quién lo sabe, no? No se sabe. No. Yo creo que en la idea, así como en la imaginación, arrancó... Hasta de años antes de que se materializó en el estudio. Ajá. ¿No? En algún momento hicimos ahí un cruce con el Tom. Entre tantos proyectos que a veces nos cruzamos y hablamos de cosas que podrían estar buenas. Estaba este programa y bueno, que tenía que ver también un poco con eso, ¿no? El estar en la radio y poder, a partir de ahí del micrófono, como decía ahí al principio el texto, contar un poquito las historias, que se cuenten solas las historias de la gente acá del Valle, ¿no? Ajá. Y te juntaste con el licenciado Tomás Estelarra y dijiste, vamos a hacer Paisanos del Valle. Pero imagínate cómo fue esto, ¿verdad? Vos, Paisanos del Valle. La Feria de las Rosas. Sí. Vino López entre los 1000 proyectos que me presenta día a día y me dijo, ¿vos haces un programa de radio? Ni en pedo. Pero me convenció y nos pusimos a armar ahí el proyecto, no sé, a pensar cómo era. La radio en ese momento estaba en la Biblioteca Popular de Los Hornillos y ese primer programa, ¿se acuerdan cómo fue? Increíble. ¿Cómo lo produjeron? Empecemos por el principio. Y justo enfrente del puesto de la feria, ¿no? Sí. Teníamos nuestra garganta profunda, lo podemos decir ahora, 6 años después, ¿no? Obvio. No, el invitado todavía no tiene muy claro cómo fue esta situación. Fue Hugo Medina el invitado, ¿no? Vecino de las Chacras, músico, techista también. Y bueno, ahí salió la idea, entre tanta historia, de bueno, ¿cómo hacemos para conseguir información, ¿no? Del invitado, cómo ahí nació esa idea que bueno, después obviamente se replicó en los años y supongo que va a seguir debido a los resultados que ha obtenido. De conseguir alguna data picante, si es posible, está bueno, ¿no? Uh-huh. O pero que por lo menos cumpla eso, ¿no? De sorprender. Hugo vive hace muchísimos años acá en el Valle, si bien no es nacido, en el Valle vive hace como 40 años, tiene 60, o sea, fue de la primera camada, como él siempre dice, de... ¿Y se acuerdan que han llegado? ¿Quedaron contentos con ese primer programa? Sí, dijeron, acá esta beta está buena. Sí, sobre todo fue la primera vez que nos sucedió esto, de que esa cosa que salió de casualidad del texto al principio, de esto de buscar, no solo cosas picantes en el texto, sino que justamente conseguimos grabaciones en cassette de Hugo Medina en los 80 en el Tras la Sierra, que nos dio su pareja. Y bueno, sí, que bueno, obviamente después López tuvo que andar corriendo para bajar el cassette, audio. Yo no sé, mira, yo te voy a decir algo. Voy a poner en duda acá de que si lo que hayamos bajado ese cassette, si no lo pasamos directo, había de una casetera que tuvimos que ver dónde conseguimos una casetera. Sí, habiendo casetera. El año pasado hubo una emisión de Paisanos en la que pasamos cassette. Ah, la de Nico Mina, sí, me acuerdo. El famoso Mini Plug RCA. Y pasó el cassette. Me parece que sí. Además y de la cara de sorpresa de Hugo, fue sí, la primera vez, digo esto, que ahora estamos acostumbrados en Paisanas del Barrio, que la gente se sorprenda de que uno investigue acerca de una persona, nos dimos cuenta que había algo especial en la fórmula. Hagamos, Sí. Hagamos un poco de memoria. En aquel entonces, no estamos hablando de hace mucho tiempo, pero el WhatsApp no era una herramienta. No, era mensajito de texto. Es verdad, WhatsApp no existía. Que hoy en día es el principal canal por donde se hace la producción del programa. No estaba. En este caso, imagínate, no era un dato, era una canción que él le cantaba a su hijo, grabada en un cassette. O sea, ¿de dónde sacaron eso? Ah, yo la canté una vez en un programa de televisión. Estaba perdidísimo. Muchas veces lo que buscamos a través de la invitada o el invitado es ver el paso del tiempo acá en el Valle, en particular, en el mundo en general. Y fíjate que en esta oportunidad es el propio programa el que te da la oportunidad porque, como decíamos, al principio no existía el WhatsApp y hoy es parte fundamental de la producción y el armado de este programa, incluyendo los audios que vos escuchás al aire muchas veces sorprendiendo a quien estamos agasajando. Otra cosa que me llamó la atención, aparte de la joda loca que era este programa, menos mal que caímos, digo, acá. Si no, esto terminaba en cualquier cosa. Menos mal que caímos acá, te digo. Sí. Otra cosa que me llamó la atención, aparte de esa joda loca, era que había un concurso. Sí, y que tenía que ver, como que yo hoy pensaba, ¿no? De los comienzos de Paisanas. Y obviamente, yo creo, tanto López como yo, no teníamos mucha experiencia en radio. Ustedes de alguna manera un programa amateur y teníamos como esos nervios de que nos escuchan, no nos escuchan. El concurso era como una especie de señuelo para que la gente escribiera mensajes y nosotros nos sintiéramos bien. Y la verdad que resultó, porque la gente escribió un montón de mensajes. Y de alguna manera yo siento que a lo largo de los años, esa como notoriedad o protagonismo que teníamos los conductores, los operadores en el programa, se fue relajando y fue más a la situación de que el protagonista es realmente el invitado. Uh-huh. En nuestra inexperiencia y en no saber cómo hacerlo, a veces como que tomamos mucho protagonismo. Voy a aprovechar para pedir disculpas a Gus Galdiano, por ejemplo, que una vez yo volví de viaje, después de 6 meses, llegué directo a Radio El Grito a hacer Paisanas del Barrio. Arruinado. Y yo estaba re feliz de volver, López y Fer estaban re felices de que yo volviera, porque era una familia. Y al final parecía que, no sé si te acordás, Pablito, pero parecía que el entrevistado era yo y no el Gus. Un desastre. Se fue este antes, programa, inclusive, sí. Creo, puteando. Sí, sí, sí. Es una buena oportunidad para que producción agende. Gus, sí. Estás invitado nuevamente. Ya vamos a comunicarnos personalmente con vos. Pero algo copado del sorteo, que me parece que estaba buenísimo, más allá de que después no lo quisimos más, era esto de que era una pregunta que pensábamos en conjunto con la o el invitado, de adivinar algo de su vida. Y eso es lo que también generaba como el meterte, sí, en la historia de esa persona. Claro. Y que la invitada daba el premio. El premio. Y daba el premio también. ¿Cómo era eso? La invitada o invitado era el que aportaba el premio. ¿Sabes que me había olvidado de eso? Por ejemplo, ¿quién fue la que ofreció un libro de su biblioteca? ¿Te acordás? No sé, Mari Carmen quizás. ¿Mari Carmen fue? Sí. Entonces como que le avisamos al invitado que tenía que poner un premio que ya de por sí era medio garronero, porque era como me invitan a un programa y me están pidiendo un premio. Me traes en julio a las 10 de la noche hornillos. Tengo que ir hasta allá y encima poner el premio. Era un desafío para traer a alguien. Era raro, pero surgían cosas como muy curiosas de lo que eran los premios. Y la gente se enganchaba entonces con el sorteo. Sí. La audiencia. Se reenganchaba porque, como dice Velo también, es un sorteo que de alguna manera tenía mucha relación con el invitado, con su historia. El programa se prestaba para eso, uh-huh, digamos, ¿no? Quizás a veces vos estás escuchando radio, bueno, sortean algo, pero estás en otra cosa, bueno, no tenés una identificación con nada, y bueno, no participás. Pero ahí fue muchísima gente. Es más, creo que tanta gente participaba que fue lo que en algún momento llegó a decir, che, nos está sacando. Claro. Es el programa que hacemos un sorteo. Nos quedan muchas preguntas para la invitada. Claro. Sin hacer. En ese entonces, Fer Díaz formaba parte de este equipo. Sí. Sí. ¿Quién más fue pasando con el paso del tiempo por acá? En ese momento, por ejemplo, ¿quién operaba los controles técnicos del sonido en el estudio viejo de...? A veces, lo que sucedió es que empezamos, el Pablito y yo, el Pablito operaba y co-conducía, y ajá, yo conducía y entrevistaba, pero yo justo en ese tiempo me quedaba en el verano detrás de la sierra y en invierno me iba de viaje a Bolivia a hacer el libro de Evo, como que todo el invierno me iba de viaje. Entonces ahí fue que lo buscamos el Fer para que me reemplazara, y e incluso en un momento el Fer empezó a operar y vos conducías, ¿no? ¿Era así? No, bueno, siempre conducía. No me acuerdo, no tengo ni idea. Perdón, ¿el compañero dónde vivía en ese momento? Él vivía en Travesía. ¿Cómo sí, ahora? En Travesía. O sea, que se venía de Travesía. De allá. Venía hacia Paisanos del Barrio, editaba libros, trabajaba en la panadería. Y a veces lo enganchamos para la crecida, porque nos queda... Y se volvía a la casa. Vale recordar que de la radio allá en la biblioteca de acá de Los Hornillos, con el Fer terminé el programa y nos veníamos caminando a La Ronca para quedarnos a dormir. Porque como los dos vivíamos lejos... Agrego un dato más. En aquel entonces, porque ahora estamos disfrutando una picada de los auspiciantes, el vino y demás, en aquel entonces cada uno se caía, me acuerdo, patente, con un paquetito de fiambre... Y el Fer Díaz seguramente lo traía desde Travesía, o sea, eran 100 gramos de fiambrín traídos desde Travesía en el Sarmiento. Y eso era la picada, ¿no? En dos colectivos, intercambiando colectivos. Era la canasta la picada de Paisanos del Barrio. Sí. ¿Cómo ha crecido este programa? Menos mal que llegué en esta época. También con el paso del tiempo hubo otros integrantes acá. Por ejemplo, acá Producción Macota, el señor Gabriel Córdoba, compañero de esta emisora. Impecable, se escucha un montón en los audios porque... Exactamente. Mete, Gaby Córdoba es el que te mete la justo, ¿no? El bocado justo, ¿no? También un poco más adelante en el tiempo, Sebastián Canónico. Gran productor de Paisanos. Revolucionó la producción de Sebastián Canónico, que manda un mensaje al 1557-0127 y ¿sí? dice: qué hermoso escuchar todas esas voces desde el otro lado. Cuántos aromas, sonidos, cuánto camino transitado. Gracias por estar allí. Siempre les abrazo, dice el Seba desde la Aguadita, suponemos. Grande, Canoni, que te queremos. Gracias a vos por el aporte que le has hecho a este programa. Gelma me acaba de esclarecer de que has revolucionado la producción de este programa. ¿Por qué? Ah, fue un halago así muy, muy barato. No, yo lo voy a decir por qué. Porque Seba tenía mucho conocimiento del territorio. Y por ejemplo, una de las cosas que hizo Seba, que estuvo muy bueno, es que empezó a invitar gente de Villa Dolores. Tal cual. Entonces pasó algo muy extraño, que es que nos empezaron a escuchar el programa en Villa Dolores. Y hemos recolectado muchas amigas y muchos amigos por allá. Sí. Para muchos de nosotros, por más que vivimos acá hace tiempo, era como una zona desconocida y siempre asociada a la visita diurna, con calor, trámite, asociada a ese tipo de cosas que te ofrece la ciudad. Y nunca nos imaginábamos, por lo menos nosotros, el trasfondo cultural y social que existía en esa ciudad. Así que ese fue un gran hallazgo también de este programa. También mucho que ver en eso que FM Sierra se haya sumado a retransmitir los programas, ¿no? Uh-huh. Y que se haya bancado, que a veces no le mandamos el programa. Pablito Merola, que es tan pulcro y tan ordenado y... Ha sonado el de Mario Ferrarese durante 6 semanas consecutivas, sí. Creo, como a 107.9, pero bueno, fue un programón igual. Es que el de Mario Ferrarese lo buscamos de eso, ¿no? Creo que entre la primera lista de invitados, uno era Mario Ferrarese, estuvimos insistiéndole 4 o 5 años para que viniera. Más o menos. De eso podemos ir mechando. Ya sé que la producción hoy está que explota, ¿no? Uh-huh. Pero podemos ir mechando. Estos los invitados, las figuritas difíciles, ¿no? Que costaron un montón que lleguen. Y hay figuritas difíciles que no han llegado. Llegaron. No han llegado nunca. Sí. Nombrame uno. Incluso ya. Hay figuritas difíciles que han faltado más de una vez, hasta incluso 3. ¡No! Empieza con CH y termina con Y. Espera, ¿pasemos un sorteo hoy, un concurso? Ha llamado en vivo el churro de Corrosa de quien hablamos. Sí. No para disculparse, para participar para del opinar. Programa, para opinar de sí. una invitada. Sí. ¿De acuerdo? Sí, o sea, como oyente muy groso. Como oyente muy groso, como invitado bastante faltador. Sí. También recuerdo que nos ha clavado acá Amaranto con todo hecho, e inclusive se ha enojado porque nos clavaba una cosa. ¿Se enojó? Sí, señor. Lo voy a mandar de frente ahora. Mándelo al frente. Para eso lo incorporamos nuevamente no a López. Escucha, Maranto, todo bien. Dale. Llama por teléfono exigiendo que lo vayan a buscar en taxi. Bien. Bueno. Claro. Bueno, tal vez en esto de ir creciendo en la producción, en algún momento Paisano del Barrio cuente con un Uber personal, ponele. Bien. No. También, por ejemplo, otras cosas que suceden es, el programa empieza a 20 horas, si bien ahí al principio hay un par de cositas grabadas que te dan un changüí, vos en tu casa, imaginate que acá estamos preparando todavía lo que vamos a leer, cortando el pan, recibiendo a quien viene de invitado, y a veces te cae 8 y 10. Con unos nervios bárbaros, pero ¿qué me van a preguntar? Yo no me quiero sentar. No. Es todo un trabajo de convencimiento, relajación, que al destapar el vino se concreta de una manera mágica y maravillosa. Pero en el mientras tanto, hay una adrenalina acá. Ni hablar de algunos famosos invitados que ante preguntas muy filosóficas decían, sí. Eso nos lleva al terreno de los desafíos de las entrevistas. No vamos a escrachar el aire porque no somos así, salvo el Pablo que se ha sumado para eso exclusivamente. Sí. Bueno, sigo tirando scratch entonces. Bueno, pará, todo porque esto se va a la mierda, subí la cortina. Perdón. No. Escracha, dale. ¿No vamos a decir nada de la cortina? Ya que estamos. De esta cortina. Yo tengo, me encanta esta cortina. Sí. Es como los tequis identifican el programa. A la vez, es un grupo que está acusado de usurpar tierras. Sí. Por eso la sacamos. La estamos recordando ahora porque estamos en el... Pero, me acabo de enterar de todo esto al aire, te quiero decir. Era un temazo, no sabía que era de los tequis. Es un temazo y está reidentificado con el programa. Es lo mejor del mundo, pero bueno, la realidad es esa. También, como chusmerío sacado del arcón de los recuerdos de este programa, está interesante contar de que quien les habla se negaba a participar del programa hasta que el compañero Tomás Astelarra no encuentre una cortina que el señor Gabo Tello nos había grabado en exclusividad. Bien. Y que me amotiné hasta que el Tom la encontró. En otro programa histórico de 4 horas transmitido por internet, como este que se está transmitiendo. Con Gabo Tello estuvimos 4 horas al aire. La verdad que se había cagado el excitador. Y decíamos, ¿quién nos está escuchando? Y nos mandaba mensaje el Churli Corrosa, Pablo López. Mira, también vamos a decir que Agustín Pelasini se negaba a participar como conductor del programa cuando ya era... Cayó en la vuelta, compañero. Sí. Hasta que pudimos organizarle cosas de su vida familiar muy necesarias. Me revocaron el baño en casa. Quería contarles. Lo logramos sentar acá en la conducción de Paisanas del Barrio. El color de piel ni clase social van sembrando. Hay que ver qué me ofreces este año. A mí una vez me llegó una carta de traslado. Yo estaba acá haciendo el programa tranquilo y me dijeron: no, tenés que venir a la mañana todos los días. Mirá, esa fue terrible. Y buscando la paz. Bueno, estás escuchando Paisanas del Barrio en su 6ª temporada. Vamos a estar compartiendo audios de lo que han sido estos 5 años previos. ¿Cuánta gente habrá pasado? Más o menos en la temporada número 3 le perdimos la correlación de números. Así que durante 2 años volaseamos. Durante 2 años arranquemos de 200. Mínimo. 5 años, 5 años son 200 más o menos invitados. O sea, ahí está. El piso son 200. ¿Hoy es el programa 201? Vamos. No, perfecto. Vamos por el 190. Sí, me parece que están quedando muy cortos. Están quedando record. 273. Bueno, yo me subo. 2 más 7, 9 y 3, 12. ¿Podemos hacer las cuentas mientras son escuchamos 40, algún audio? Son 40 programas por año, más o menos. 10 meses de programa, 4 martes por mes, son 40 programas. Son 4 por 5, 20, 200 programas. 200. Bueno. Listo, 201 está. 200. Mientras terminamos de ponernos de acuerdo, no te vayas porque vas a escuchar algunos audios viejos, algún saludito quizás de quien ha participado en este programa y escuchamos un poquito de música y volvemos. El color de piel ni clase social van sembrando esperanza. Hola, amigues. Hola, compañeras. Hola, compañeros de Paisanas del Barrio. Acá Fer Díaz desde Travesía, aprovechando este comienzo de la 6ª temporada de Paisanas del Barrio para mandarles un abrazo muy grande, desearles que sean muchos encuentros, muchas noches de charlas, quesito y vino tinto, y que puedan disfrutarlo, como lo hacemos las personas que en este momento estamos siendo oyentes de la radio, colaborando desde ese lugar, acá desde el sur, desde Travesía, haciéndole el aguante a Radio Grito, escuchando todas las mañanas La Crecida por FM Sierras, escuchando Las Cuerpas y escuchando todos los programas que nos da la posibilidad este enjambre de radios comunitarias, esta red que existe, de que podamos compartirnos de esta manera. Así que eso, desde acá, desde el sur, desde Travesía, les mando un abrazo gigante, les quiero mucho y les deseo que tengan un hermoso arranque de Paisanas del Barrio. Vamos arriba a Radio El Grito, vamos arriba a la comunicación comunitaria. Les quiero mucho y les mando un abrazo muy grande. Y desde Travesía pedimos la vuelta al aire urgente de Radio El Grito para poder disfrutar del territorio de toda la programación y de toda la comunicación popular y comunitaria que tienen para compartirnos. Que vuelva Radio El Grito al aire ya. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Bueno, vamos ahí con el que siembra cosecha. Horacio Vanegas. Adentro. El que siembra cosecha es la verdad de la vida. Debe nombrar la tierra, sembrarle paz y alegría. Pan en su mesa y ganas de un nuevo día. Cuando el corazón late buscando el amor eterno, es el viento el que siembra su fruto puro y más tierno. Tata Dios sabe darle quien alimente su sueño. Ojalá que pudiera el hombre con su presencia ser amor, flor y fruto desparramando su siembra, para que los que vengan no sufran por su existencia. Paisanas del Barrio, sexta temporada. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? Lo que sí me preocupa es que no tengamos políticas de planeamiento demográfico, ambiental, porque los animales no son estúpidos. Saben quién los va a agredir, quién los va a matar, quién es peligroso, saben. Cualquier pajarito sabe quién es peligroso y quién no. Alberto Cubría, paisano de Cañada Larga, fundador del Museo Come Chingón.

que yo de ahí le empecé a decir a Pipo, anda a la radio, Pipo, le decía yo, porque tiene mucha linda música, a lo mejor, viste, como es comunitaria, Pipo, y podés, es otra historia, inclusive a uno le cambia la información, ¿me entendés? Uno viene con una cosa cuadrada y este tipo de radio que yo la otra vez le comentaba a Pipo, y esto es, para mí es muy importante porque a uno le cambia la cabeza también, no solo el pensamiento, porque uno ya tiene cierta edad, uno ya viene con una cierto pensamiento, pero a ver cosas que no conocía. Yo conozco un montón de cosas gracias a ustedes, o gracias a la radio, te soy sincera, viste, de lo que pasa en Centroamérica. Si yo no escucho este tipo de radio, ¿dónde yo escucho esa información? Uh-huh. En Buenos Aires o en Rosario, o tengo que entrar a la radio comunitaria, que tengo que ir a la facultad de humanidades, viste, para que está metido ahí. Tiene que tener mucha intención en contacto, claro, con la persona. Claro, no soy de esas personas tampoco que estoy, como veo que son ustedes, que están un poco abocados a la parte así de hacer cosas en grupo, de trabajar con lo que es la naturaleza y todo. No, eso lo aprendí todo acá. Por eso yo este lugar le agradezco un montón, porque estoy abierta más todavía, ¿me entendés? Es continuo, ¿me entendés? Así que así es lo que escucho a la radio y yo me entretengo. Y se hacen juegos, no lo hago, o sea, uno participa y no es para ganar ni nada, sino para participar. Algunos que siempre habitaron estas tierras. Che, dice, estás haciendo un San Marcos Sierra y eso, los hippies, dice, le vende a los hippies, vendele a alguien que no sea hippie, dice, que puede traer algo, te va a comprar algo, esto no te van a comprar nada. Yo no tengo esa dificultad con los que han venido de fuera. Traté de venderle a los hippies, digamos, ¿viste? Por eso, porque están ligados a la tradición de lo que es el monte. Ellos saben cuidarlo, ellos no lo destruyen. Y eso es lo que yo siempre les dije, bueno, yo les vendo porque yo sé que cuidan la tierra, cuidan los árboles, tienen la idea de que eso siga siendo lo que era. Se saca lo necesario, porque hay que sacar lo necesario. Eduardo Ceballos, alias El Negro Araña, paisano de Yacanto Abajo. A partir de que yo les vendí, yo los veo siempre, convivimos casi con ellos, siempre los veo, paso por ahí, por la casa por donde ellos están. O sea que se ha hecho toda una comunidad, ya no es nada más que venderle, pero también ha sido que seguimos conviviendo prácticamente juntos, ahí en el mismo lado, ¿no? Con todos son los vecinos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio.